tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera. La novia prófuga. Un retrato dedicado a nuestra compañera Greta Vargas, que ofició de novia prófuga en la pasarela feminista. La novia prófuga es la mujer que no se quiere casar. Es la que le ha perdido el miedo a la palabra solterona. Es la que lucha contra la presión familiar del cásate pues hijita, del cuidado te quedes solterona, del no vas a tener familia, ni quien te quiera, ni quien te cuide de vieja. La novia prófuga es la mujer que a todas esas presiones no responde, les vuelca la cara y no se deja amenazar con el miedo a la vejez en plena juventud. Es la mujer que con novio e invitaciones hechas ha decidido pasar al borde del matrimonio de largo por la puerta de la iglesia. Es la que jugó con el vestido de novia. También es la que se espantó cuando al de su madre le salían las polillas y el mal olor de una vida de insatisfacción. La novia prófuga fue la niña que entrenaron para el matrimonio jugando a la casita, regalándole muñecas y cocinita y ollitas, pero que mientras jugaba, observaba con un ojo a su muñeca y con el otro a su madre en el infinito desgaste de la vida doméstica. La novia prófuga es la que mientras cocinaba en su ollita de niña, pasto con tierra, observaba a su padre en el infinito trono masculino de la comodidad y los privilegios familiares. Es la que descuartizó a su muñeca, la que le puso pantalones en lugar de faldas a su Barbie, la que jugó el juego de la casita con sus primos y se dio cuenta de que hasta en juego ellos querían ser servidos. La novia prófuga es la niña que jugó a trepar árboles y romper y ensuciar vestidos blancos. Es la niña que jugó a espiar a los adultos. Es la niña que se escondió para leer libros y más libros. La novia prófuga es la que primero y a solas y sobre todo en silencio y sin que nadie se diera cuenta, se desadaptó de las fiestas de 15 años y que luego, más tarde, renegó poco a poco del entrenamiento domesticador que la quiso convertir en una novia bonita. La novia prófuga tiene a todas sus amigas bien casadas, bien embarazadas y bien domesticadas. Ellas dejan poco a poco de llamarla. Cada día parece estar más aislada. Parece que sin una pareja hombre, no tiene ni tendrá un lugar, ni en la tierra, ni en todo el planeta, ni en todo el universo. Los amantes pasan por su vida. Ella los suma con rayas en el espejo. Cada raya una nueva experiencia. Cada raya una razón más para fugar del matrimonio. Cada raya un motivo más para cultivar su soledad, su saber vivir, su saber gozar. ¡Pobre novia prófuga! No tiene torta de bodas. No tiene luna de miel. No le regalan cocina y ollas de verdad. Y en su casa paterna, poco a poco la dejan de respetar. La novia prófuga parece ser un mal proyecto de mujer. Nadie sabe a dónde va. Como su camino no va hacia el altar, se presume por ahí que no tiene camino, que va por mal camino. Todos anuncian su fatal final. La novia prófuga acabará decepcionada, solitaria, amargada y en soledad. Eso anuncian sus tías y madrinas, y todas lamentan que sea tan linda, que haya sido una niña tan bonita y que nadie se hubiera dado cuenta de nada mientras ella, como mala hierba, crecía. Sin embargo, el paso libre de la novia prófuga va abriendo un abismo entre generación y generación, como si se abriera la tierra cuando ella pasa y saliera un río entre medio. Saliera un abismo, salieran montañas y paisajes remotos y misteriosos. La novia prófuga a su paso, orada la costumbre de entregar a la hija en el altar. La novia prófuga a su paso, orada la costumbre de que la madre sacrifique a la hija y esta, a su vez, a la suya. La novia prófuga tiene planes, tiene libros, tiene ropa atrevida, experiencia de vida, alas de libertad y piernas con ruedas. Resulta que tiene muchísima energía, porque no se la deja robar. No quiere ser esposa, no quiere ser madre, no quiere repetir ni envejecer con un mandil. La novia prófuga es un guión abierto, una aventura por contar, una vida por vivir. No tiene camino, no tiene final, no tiene dueño, no tiene límites, no tiene tampoco resignación. Lo más curioso es que cuando la novia prófuga sufre una indigestión, vomita invitaciones de matrimonio, estatuillas de novios y hasta cisnes blancos por la boca. La palabra soltera le gusta, la palabra soltera la nombra. Y este dato más les paso, con el traje de novia de su mamá, ella le fabricó un almohadón a su gata y con el de su hermana cosió cortinas y una lámpara para su cuartito. Lo hizo con sus propias manos, cortando la tela despacio, como quien rompe unas cadenas que nadie quiere ver. Enchufa la violencia y conéctate al amor.